contraportada. Abel Barrera, activista mexicano, recibió en Alemania el premio de Amnistía Internacional por la defensa de los derechos humanos y está esta noche en la línea de contraportada. Abel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué dices? ¿Ando en Alemania? Sí, estamos aquí en Alemania todavía. Buenos días entonces para ustedes. Abel Barrera, sí. ¿Cómo empieza esta lucha para los que no están tan familiarizados con su organización? ¿Cómo empiezan a ponerse de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes defienden y qué les lleva a obtener este premio, pues, de una de las más prestigiadas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos? Carlos, bueno, pues nosotros iniciamos este trabajo hace 17 años en la montaña de Guerrero, en una de las regiones más pobres del país. Ahí en esa región, en 1994, algunos profesionistas de esta montaña, junto con compañeros académicos de la Universidad Autónoma de México, pues empezamos a trabajar en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, aprovechando la coyuntura que había sucedido de lo que llamaban el encuentro de los dos mundos y que los pueblos llamaron pues un movimiento de resistencia contra el etnocidio. Y ahí surgió este trabajo, este espacio dentro de un cuarto de un hotel ahí en Tlapa, Guerrero, y le pusimos pues a esta organización Tlachinolan en nombre de la comunidad antigua donde fue un reinado que era precisamente conocido como el lugar de los campos quemados. Y ahí surge esta iniciativa, y a lo largo de estos años pues hemos alcanzado dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos de dos mujeres indígenas que fueron violadas por el ejército, y que la Corte Interamericana dictó sentencia el año pasado, sobre todo determinando que el Estado mexicano tiene que investigar estos delitos, ante todo con las autoridades civiles, tiene que turnarse esas investigaciones al ámbito civil para que se pueda responsabilizar a los elementos castrenses que cometieron estos graves delitos en el 2002. Eso es parte de estos logros, junto con otros logros, la liberación de presos indígenas, presos de conciencia que han sido declarados por Amnistía Internacional, y también pues todo el trabajo que se está realizando en las comunidades muy pobres, tratando de acompañar la lucha por sus derechos, y también el hecho mismo de poder contar con el apoyo y con la decisión de ellos mismos para hacer valer estos derechos colectivos, el derecho al territorio, la defensa precisamente de sus ríos, como sucede en Acapulco Rural, con un movimiento de campesinos que se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica, exigiendo que se respete su derecho a la consulta y ante todo que escuchen a los dueños de la tierra. Ese un poco es el panorama, bien, Carlos, del trabajo donde realizamos. ¿Simpatizan con algún partido político? Esa sería una primera. Y una segunda, ¿de dónde obtienen su financiamiento? No, Carlos, nosotros no pertenecemos a ningún partido. Creo que eso es parte de nuestra identidad, de ser apartidistas. Somos un organismo civil, trabajamos con los pueblos indígenas, y el financiamiento pues se ha venido dando a lo largo de los años. En estos 17 años, a partir del noveno año de trabajo, empezamos a recibir financiamiento de agencias internacionales. Una de ellas ha sido Miserior de Alemania, que precisamente es una agencia de la Comisión Episcopal Alemana, junto con otras organizaciones que hemos obtenido el apoyo tanto pues de recursos económicos como también de acompañamiento, como mismo Amnistía Internacional. A nivel del financiamiento, pues tenemos el apoyo de la Fundación MacArthur, de la Fundación Ford, entre otras, Carlos. ¿Qué sigue para ustedes después de este reconocimiento internacional? Bueno, pues para nosotros sigue el hecho mismo de poder hacer que las autoridades en este tiempo, porque las sentencias que se dictaron el año pasado pues todavía están pendientes, puedan ser cumplidas por las autoridades mexicanas. Hay un compromiso de las autoridades mexicanas de cumplir con la sentencia. Nos hemos sentado ya en varias ocasiones para poder darle seguimiento. Y en el tema de Justicia, que es una de las mesas más importantes, todavía no hemos podido avanzar porque no hemos visto disposición de las autoridades para destrabar este planteamiento central que ordena la Corte de que se trasladen las investigaciones al Fuero Civil. Y ahorita estamos concentrados en eso, en que den cumplimiento. Estamos nosotros a la espera de que las autoridades en verdad tengan un planteamiento serio y que nosotros podamos sobre todo sentarnos con la garantía de que se cumplan estas sentencias. Muy bien, muchísimas gracias Abel Barrera desde Alemania, después de este premio de Amnistía Internacional, y desde luego seguimos muy de cerca lo que ustedes están haciendo.